De la mano de la pregunta anterior, parece ser que hay una dependencia de la esencia en cuanto a la perfección de la supositalidad del ente. ¿Qué puede deducirse de este hecho? Al contestar la pregunta anterior, ya dijimos que la supositalidad, el carácter de subsistente de un ente sustancial, se dice por analogía. Y esta analogía tiene que ver precisamente con aquello a lo que se hace alusión aquí, es decir, con la naturaleza de la sustancia cuya es la supositalidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué nos referimos con esta analogía? Nos referimos a que siendo la subsistencia cierta perfección terminativa de la sustancia, habrá que entenderla según se da en la realidad, y se da en la realidad según la sustancia de la cual es subsistencia. Esto que estoy diciendo queda enfatizado en la tesis de Suárez por la distinción real modal que se da entre la subsistencia y la sustancia existente, distinta a una distinción real mayor, como es la que se da entre algo que tiene razón de potencia y razón de acto, como dos coprincipios que se integran entre sí, como pasa en la tesis de Cayetano. Pero aún así, aún sosteniendo la tesis de Cayetano o la de Capriolo, es claro que el modo de darse la subsistencia no puede ser independiente del ser de la sustancia. ¿Y con qué aspectos del ser de la sustancia, según su esencia, tiene que ver esta cuestión de la subsistencia? Yo ya mencioné también en la respuesta a la pregunta anterior una temática clásica en la escolástica del siglo XVI y XVII, que es la de la divisibilidad o indivisibilidad de la subsistencia. Remito a quien se interese en este problema a la lectura de la sección quinta de la Disputación 34 en las Disputaciones Metafísicas de Francisco Suárez. Que se titula Si toda subsistencia creada es indivisible y totalmente incomunicable. Precisamente aquí se considera en esta sección, insisto, exponiendo las distintas opiniones sobre esta materia, la cuestión del vínculo profundo que hay entre la esencia de la sustancia y las propiedades de la subsistencia. ¿Y por qué varían las propiedades de la subsistencia según la sustancia? Porque la sustancia es sustancia de tal naturaleza, y siendo de tal naturaleza, subsistirá al modo que le corresponde a esa naturaleza. Hasta tal punto esto es así que el nombre propio de persona no se lo damos sino al subsistente de naturaleza espiritual, porque tiene propiedades incluso ontológicas, metafísicas, que no tiene el ser de otra naturaleza. la perfecta indivisibilidad que tiene la hipóstasis de naturaleza espiritual se debe precisamente a qué? A la naturaleza espiritual de la sustancia. Mientras que en los seres que son corpóreos o materiales, la cosa es claramente distinta. El tema de la divisibilidad o indivisibilidad es sumamente significativo. ¿Por qué? Porque está planteando una problemática que depende de la unidad de la sustancia. Nosotros decimos que el uno es un trascendental del ser, ¿no? Que todo ente en cuanto ente es uno. Pero adviértase que los trascendentales siguen al ser y por lo tanto, según la perfección entitativa del ente sustancial, será la perfección de su unidad. Ningún ente sustancial es uno con la unicidad absoluta del ser divino. ¿Por qué? Y porque en cualquier sustancia creada puede darse otra sustancia que participe de la misma naturaleza específica o genérica, siendo otra. Puede haber cierta unicidad, pero es una unicidad relativa y nunca absoluta. Así, cuando San Tomás habla de que cada singular angélico adota su especie, por ejemplo, eso es en la unidad de cierto género de criatura, es decir, la criatura puramente espiritual. Pero siendo criatura, su género es multiplicable en una infinidad de singulares. Lo mismo pasa con una especie cualquiera de orden físico. Su especie es multiplicable en una infinidad de individuos de la misma especie. Por supuesto que la distinción entre los dos órdenes implica a su vez advertir que cuanto más compuesto es el ente, cuanto mayor razón de composición encierra desde el punto de vista de su entidad misma, mayor imperfección encierra desde el punto de vista de la unidad sustancial. En este sentido, podríamos hacer un ordenamiento jerárquico de cómo la unidad sigue al ente sustancial, ¿no? Empezando por los entes inorgánicos. Advertamos que en estos, en general, cualquier porción de una sustancia cualquiera, simple o compuesta, es divisible en partes que son de la misma naturaleza, hasta llegar al mínimo de la sustancia, ¿no? Sea átomo, sea molécula. Pero es divisible en partes que son naturalmente equivalentes entre sí. Es decir, yo parto un pedazo de piedra y cada fragmento de la piedra es una piedra de la misma naturaleza, ¿no? Nuevos individuos. O sea, hay una divisibilidad por la cual resultan unidades que no tienen ninguna diferencia respecto de la original, más que en la cantidad, pero que son naturalmente lo mismo. Cada una de las partes integrales tiene en potencia la capacidad de ser una sustancia individua de esa naturaleza. No pasa lo mismo ya cuando pasamos a los seres vivientes. Porque en esto se da una unidad de otro orden, que no es meramente una unidad inorgánica de composición o de incomposición, si son elementos, ¿no? Sino una unidad orgánica. Y en ese sentido, los seres vivientes son menos divisibles en su unidad sustancial que los seres inertes. ¿Por qué? Y porque hay una organicidad en la cual el todo está constituido de partes que cumplen una función diferenciada respecto del todo. Advierto que para encontrar algo análogo en el mundo inorgánico hay que ir a los mínimos de la sustancia, es decir, a la molécula que constituye cada sustancia, o incluso al ámbito submolecular o ¿no? en el cual la partición ya implicaría destruir la entidad sustancial, porque ahí de nuevo hay un todo que por su integración física es lo que está asociado a la naturaleza de la sustancia. Es decir, si uno partiese un átomo de hierro, ya no tendría hierro. Ahí ya entramos en cómo la materialidad de orden inorgánico tiene una estructura de base que es común de alguna manera a todos los entes corpóreos y que nos lleva a la problemática de lo que se suele llamar la materia prima de corporeidad, ¿no? Que no es la materia prima prima, sino una materia prima segunda, ya constituida con cierta formalidad, pero que es como el sustrato común, subatómico, insisto, de todas las especies de ente inorgánico que pueden darse elementalmente. Pero ahí, cuando nos topamos con esta estructura básica de la materia, la divisibilidad llega a su límite. Hay mínimos no divisibles, diríamos así, o cuya divisibilidad implica ya suprimir la naturaleza de la sustancia o del elemento. Esto no se advierte a nivel macroscópico, pero sí lo podemos tener en cuenta según el conocimiento que tenemos en la física actual. De todas maneras, habría que ver si eso que es inferior tiene razón de sustancia bajo algún respecto o no y cómo. O más bien de parte integrante de la sustancia, ¿no? En los seres vivientes hay una unidad superior, insisto, que es la unidad orgánica. Esta a su vez admite grados de perfección, porque hay organismos elementales en los cuales cada parte a su vez puede tener la capacidad de formar una nueva sustancia si se la separa del origen, ¿no? Hay ciertos tipos de organismos en los cuales las partes extensas, separables, tienen todos los constitutivos suficientes como para, una vez separados, constituir una nueva sustancia, como en las plantas que se pueden reproducir simplemente sacando una parte de la planta original y plantándola independientemente. Parece que en algunos animales también se puede dar esto, ¿no? Que si uno toma una parte extensa del organismo animal, esa parte por sí sola y separada vuelve a configurar un nuevo organismo completo. Pero esto solamente es porque las partes integrantes del todo extenso tienen, cada una de ellas o algunas de ellas, la capacidad de subsistir, diríamos. Sí, claro. Pueden ser nuevas sustancias subsistentes. Esto es lo que tiene que ver con lo que se llama la divisibilidad de la subsistencia de los entes físicos. Esa divisibilidad de la subsistencia se da claramente en los entes inertes, pero puede darse también en algunos vivientes. Basta que haya partes integrantes extensas del todo que contengan en sí la organicidad suficiente como para constituir separadas una nueva sustancia subsistente. Eso es lo que no pasa en general en los seres vivientes de organización más compleja, ¿sí? En los cuales la organicidad es más perfecta. Con esto quiere decir, con esto que la organicidad más perfecta, por más compleja, de lo que estoy hablando es de la diferenciación orgánica de las partes y de su conecesidad, de la necesidad recíproca que tienen entre sí para constituir el todo. Ahí las partes diferenciadas de suyo, separadas del todo, nunca constituyen una nueva sustancia. Y solamente podrían seguir subsistiendo como partes si se las insertara o injertara en un nuevo organismo de la misma naturaleza, ¿no? O en un nuevo organismo en la que pudiesen cumplir la razón de parte funcional orgánica. Con esto estoy hablando, por ejemplo, de los trasplantes, ¿no? Toma una parte de un organismo y la pasa a otro. Esa parte funcional, en la medida en que sea asumible por el otro organismo, puede funcionar dentro del otro organismo como parte también, ¿no? Ahí vemos reaparecer, si se quiere, de modo claro, la cuestión de la subsistencia propia de las partes, ¿no? Y de cómo las partes materiales de un todo pueden tener una subsistencia parcial en el todo, que en la medida en que la parte conserve sus propiedades naturales, pasa a ser la subsistencia de cierto todo, o de la parte de un nuevo todo, que se integra por la subsistencia de todas sus partes. Esto que vamos diciendo se complica cuando pasamos al hombre. Hasta aquí nos hemos referido a sustancias que son corpóreas. Esto quiere decir cuya forma sustancial se deduce de la potencialidad de la materia y se resuelve en ella. Aquí cabe, por supuesto, plantearse la cuestión particular de la subsistencia de la forma de los cuerpos, de la forma sustancial de los cuerpos, que en el orden natural sabemos que no subsiste. Es decir, en el cambio sustancial de los entes corpóreos, lo que se produce siempre es la extinción de una forma y la ilusión de una forma sustancial nueva o distinta. se puede plantear sí, si de potencia absoluta de Dios la forma de un ente corpóreo puede subsistir o no, pero naturalmente las formas de los seres corpóreos, que son formas necesitadas de la materia para subsistir, naturalmente, insisto, no subsisten. Subsiste el todo, el compuesto de materia y forma, el todo sustancial, pero no la forma, ni tampoco la materia por sí sola. La materia prima tampoco tiene subsistencia propia. Otra cosa ya es la materia prima de corporeidad, que ya está constituida formalmente. Y precisamente en cuanto todo sustancial puede tener subsistencia. Pero la materia prima en el sentido propio tampoco subsiste, sino en composición con la forma. Lo claro es que subsiste el todo compuesto de materia y forma. Es en este terreno que nos hemos movido al señalar cómo ya la diferencia de esencias implica también un modo distinto de darse la unidad sustancial y, por lo tanto, un modo distinto de darse la subsistencia en cuanto a su divisibilidad o indivisibilidad. Al carácter de que podamos considerar una subsistencia total o parcial en el todo sustancial, al modo de darse las subsistencias parciales. Porque es claro que una cosa es la subsistencia parcial de una parte de un todo de agua, pongamos por caso, que puede ser separado del todo, y sigue subsistiendo, podríamos decir, con la misma subsistencia, solo que esa subsistencia ha pasado de ser parcial a ser total. Mientras que cuando pasamos a un todo orgánico, esto ya cambia claramente, porque la parte puede tener su subsistencia parcial en cuanto parte corpórea, pero está sumida en un todo orgánico que tiene una subsistencia única en la sustancia viviente, que es la subsistencia del todo. Y esa subsistencia del todo viviente no es divisible, salvo en aquellos casos, como dije, en el que el todo viviente tenga partes integrantes que puedan ser otro todo viviente de la misma especie. El hombre nos plantea una problemática distinta. ¿Por qué? Porque en el hombre ya vemos una convergencia entre la subsistencia de un ser espiritual y la de un ser material. El hombre es compuesto de espiritualidad y materialidad, y por lo tanto se da un modo de composición totalmente sui generis en la sustancia humana. Empezamos aludiendo a la radical indivisibilidad que tiene la subsistencia en los seres espirituales, que son los únicos que llamamos personas. Ahora bien, en el hombre se dan las dos cosas de algún modo, ¿no? Pero se dan las dos cosas de un modo único, como dije, porque aquello que tiene en el hombre capacidad de subsistir separadamente de la materia, que es el alma espiritual, es al mismo tiempo la forma sustancial del todo compuesto. En el caso del hombre nos encontramos con una forma sustancial que puede subsistir por sí misma. Es una discusión también larga en la escolástica si el alma, al componer con la materia en la totalidad de la naturaleza humana, conserva o tiene una subsistencia propia o tiene solamente la subsistencia del compuesto. Necesito que tenga una discusión en la que hay opiniones varias, ¿no? Hay quienes opinan que el alma no es subsistente en el compuesto, y hay otros que sí. Esta segunda opinión parece atentar contra la idea de que el subsistir repugna a la noción de parte. esa objeción se contesta de distintas maneras, pero es una objeción que se puede plantear claramente contra esa opinión. El modo en que una subsistencia repugna a la razón de parte también puede variar. Eso aclaro que por ahí van las respuestas normalmente. Y se distingue qué tipo de razón de parte repugna a la subsistencia y qué tipo no. Bien. La subsistencia del todo humano implica una forma sustancial que tiene la capacidad de subsistir por sí misma, cosa que no pasa en ningún ente meramente corpóreo. Y tiene la capacidad de subsistir por sí misma porque es de naturaleza espiritual. Adviértase que, a su vez, en el hombre se da, en la subsistencia del todo, no sólo la subsistencia del alma espiritual, sino también de la corporeidad humana, de la materialidad que, informada por el alma espiritual, se hace cuerpo humano. Y el hombre, en cuanto a naturaleza corpórea, o en cuanto que es cuerpo, también de alguna manera tiene el tipo de subsistencia propio de los cuerpos, con cierta divisibilidad propia de los cuerpos, aunque es un cuerpo orgánico, y por lo tanto no la divisibilidad de los cuerpos inertes, sino más bien la de los cuerpos orgánicos. El carácter indivisible, radicalmente indivisible, de la subsistencia de una sustancia puramente espiritual no se da sin más en el hombre, porque el hombre no es una sustancia puramente espiritual. En el hombre hay cierta divisibilidad de la naturaleza, cierta divisibilidad de la sustancia, porque es una sustancia en la que entra la composición física de forma sustancial y materia. De manera que no podemos atribuir sin más a la subsistencia del todo humano el carácter indivisible de la subsistencia de un ser puramente espiritual. Pero esto sí lo tiene el alma espiritual en cuanto capaz de subsistir, y hay que ver cómo incide esto en el todo, en cuanto que el alma espiritual es la forma sustancial del todo. Esto nos plantea problemas interesantísimos que sería largo de desarrollar acá, pero que son más bien problemas metafísico-antropológicos. Una cuestión que se cruza con esta que estoy desarrollando es la cuestión de si el alma separada, eso no es persona, ¿no? A lo cual suele contestarse que no, bajo la razón de que la persona implica el todo de la naturaleza, ¿no? El subsistente distinto de naturaleza espiritual se llama persona. Pero el alma humana separada no sería sin más persona, porque le faltaría algo a la naturaleza humana allí, ¿no? Ese es el modo de hablar de muchos autores, incluido Santo Tomás. Y muchos escolásticos posteriores también. Es una sustancia incompleta, subsistente, pero esa incompletud es la que impediría que hablásemos ahí de una persona o hipóstasis. Sin embargo, así como se dice que es sustancia incompleta, también es perfectamente aceptable el modo de hablar según el cual se dice que es persona incompleta. E incluso parece menos repugnante al sentido común esa manera de hablar, porque siendo el alma no solo personal, que lo es también el cuerpo, sino la raíz metafísica del carácter de persona de la sustancia humana, porque es de naturaleza espiritual, y el hombre no se dice persona propiamente, sino porque su alma es espiritual. El alma separada como subsistente, de alguna manera, conlleva la razón de persona, aunque de persona incompleta. Persona incompleta según la naturaleza. Eso es lo que a algunos les repugna, porque la persona no puede ser incompleta, tiene que implicar el todo de la naturaleza, porque el carácter hipostático es la última perfección en el orden de la naturaleza, y por, como dice Santo Tomás, y por lo tanto implica la naturaleza completa. Pero insisto en que esa manera de hablar tiene su punto de flojedad, me parece a mí, porque bastaría para corregir la ilusión incorrecta decir que es una persona incompleta y no decir que es directamente algo que no es persona, ¿no? Son maneras de hablar, nada más, insisto, que pueden ser legítimas tanto la una como la otra, siempre y cuando se esclarezcan debidamente y se entienda qué es lo que se está diciendo al decir eso. Pero este es otro problema, no estaba aludido en la cuestión, en la pregunta que estamos contestando, solamente estoy señalando que esa pregunta abre una problemática amplísima, muy compleja, en la cual existen muchas cuestiones distintas. Pero lo que sí es claro es que la naturaleza de la sustancia, cuya es la supositalidad, está íntimamente vinculada al modo de darse la supositalidad y a las propiedades que ésta posea. Porque hay propiedades que la subsistencia tiene como subsistencia. Pero aún estas propiedades que la subsistencia tiene como subsistencia las tiene al modo de la sustancia de la cual es subsistencia.